canciones que suenan muy buenas y las llevo a todas las radios, pero a pesar de eso no me suenan y a una conclusión ya he llegado. Y es porque soy cristiano. La verdad y no mentiras, porque soy un cristiano.